Hola, buenas noches a los que estáis escuchando esta grabación. Estamos en reunión del capítulo español del Movimiento Salles España, ahora mismo, domingo 4 de noviembre de 2012 a las 10 y 20 de la noche. La reunión estaba convocada para las 10 de la noche y vamos a intentar cada vez reducir la diferencia de entre la hora de convocatoria y la hora de empezar. Si os parece bien para empezar, como veo que iba nueva, pues empezar la reunión. Nos presentamos brevemente en un turno de palabra vertical, empezando por el facilitador, que soy yo, soy Ardible, y saludamos para dejar registrado quiénes son los asistentes a la reunión. Así que si os parece, pues doy el turno de palabra ya directamente a Cris, para que se presente. Vale, yo soy Cris. Jubiloso. Bueno, como jubiloso contesta, sigo yo. Yo soy Pacus. Hola, soy Roger. Bueno, Pablo tampoco contesta. ¿Sabes hablar? Pablo, ¿tienes problemas para hablar? Bueno, el siguiente soy yo. Soy Utopian. Javi, ¿estás vivo? Bueno, como veo que no está siendo muy eficiente esto, continúo. A esta reunión, además de los que se han presentado, está 888, Pablo 888, Cascabel, Fonsi, que ya ha hablado, Javi, Cocinero, Pepe, Ruth, Sui Generis y Nemesis. Empezamos directamente con el primer del día. Ruth, ¿querías hablar? No, solo decir que estoy aquí. Hola. Vale. Pues los objetivos de la reunión, es valorar el estado actual del chapter. Hemos tenido muchas bajas y estamos en bastante cuadros. Valorar el estado de los equipos, reunión internacional del día 6 de noviembre, pues cuestiones a exponer en la reunión internacional. La agenda, bueno, pues hay una agenda con un link para entender los temas siguientes. El primer tema, bueno, la introducción de información sobre el cambio de dominio de movimientosadius.org, pues si os parece a alguien del equipo técnico que tome la palabra. Bueno, básicamente no hay mucho que decir ahí. Hemos recuperado el .org, el .org lo seguimos conservando, pero bueno, todo parece ser que responde a un error del proveedor de servicios, aunque no hemos recibido todavía suficiente información para saber lo que ha pasado. Pero lo importante es que nos han devuelto el control del dominio y ya el .org y sus direcciones de mail asociadas vuelven a funcionar. No hay mucho más que decir. Cuando sepamos más cosas o recibamos más información del proveedor, pues la postearemos. Nadie quiere añadir nada. Es que a mí hay una cosa que me preocupa y es que no tengamos nada de control sobre lo que pasa, que estamos muy en cuadros, o sea, nos vemos ahí, habéis currado como negros para recuperar las herramientas. No sé si podemos aprender algo de esto. Pues hombre, lo principal es el control de desempeño, que es algo que ya hemos conseguido. Entonces ya no creo que se vuelva a repetir una situación semejante. Ya procuraremos que si la gente rota o la gente se va o lo que sea, pues la información de acceso quede perfectamente disponible para la gente que tome el relevo. Y no suceda lo que ha sucedido ahora, que digamos que no hemos tenido mucho control sobre el asunto. Yo sí quisiera decir algo, y es que todo se resume en la palabra responsabilidad. Yo no sé en cuántas manos estaba depositada la responsabilidad para con este asunto, pero lo que sí tengo claro es que si alguien se compromete a una tarea, que la lleve a cabo o que delegue cuanto antes, pero que no se dejen de hacer las cosas sin una justificación. No pasa nada porque una persona no puede hacer una tarea, pero que lo diga cuanto antes y se delega en otra persona. Pero lo importante es que sepamos por qué ha sucedido y que se intente que no se vuelva a repetir delegando en otra persona. Eso ya está más o menos claro, Fonsi. Bueno, si os parece, podemos empezar ya con la agenda de la reunión, porque es un poco extensa y lo mismo no nos da tiempo. Ahí tenéis un gráfico un poco para entender mejor los puntos que se van a ver, sobre todo en cuanto a lo que es coordinación nacional, lo que es moderación y lo que son los equipos, que son los temas que vamos a tratar ahora. Entonces, con ese gráfico, un poco esquemáticamente os hacéis una idea de lo que estamos hablando. Entonces, el primer punto, si nadie quiere añadir, el punto es haciendo. Te cedo la palabra, Arvile. Vaya. Estaba muy facilitador, ¿no? Estaba sí, teniendo... No, pero está bien, o sea... Estaba defendiéndome. Yo me tengo que encargar que la agenda la cumplamos y que no nos desviemos del tema. Si tú estás presentando el tema, no tengo ningún problema, está bien. Pero bueno, en anteriores reuniones se decidió que la coordinación del capítulo español recaía en una sola persona para ser lo más operativos posible y que tampoco fuera un grupo súper extendido, pero bueno, que fueran varias personas. Ahora mismo ese rol lo estábamos ejerciendo Ardible, o sea, servidora, Pacus y Cabot y Lorena, y Lorena y Cabot, por motivos personales, pues no pueden estar ahora, no pueden dedicarle tiempo a esto, entonces pues dejan de estar en este equipo de coordinación nacional. Bueno, la cuestión es que nos hemos quedado Ardible y yo solos. Entonces, si alguien más quiere trabajar en coordinación nacional, que es básicamente atender la cuenta de info y canalizar toda la información que nos llega y canalizar la información que debe de salir, dependiendo de un poco de las circunstancias de trabajo. Entonces, Royel, veo en el pad que se anima a participar. Hombre, no solo eso, hay que intentar atender o coordinarse para que alguno del movimiento vaya a las reuniones de internacional y bueno, y hay que estar un poquito en la de él y estar un poco atento a lo que se cuece fuera de España para que la información vaya hacia dentro y hacia afuera lo mejor posible. Sí, a la próxima reunión internacional, que es el miércoles, iré yo. Nos pidieron a ver si podíamos darles un informe del estado del chapter. Y bueno, en uno de los últimos puntos de hoy, en el punto 4 me parece, está el tema este de la reunión internacional, porque aparte de darles un informe, pues también le vamos a exponer, vamos a aprovechar y les vamos a exponer, digamos, los problemas que tenemos. Pero bueno, eso para el punto 4. Entonces, como bien dice Ardible, la coordinación nacional pues exige una serie de compromisos, digamos, de trabajo, entre comillas. En las reuniones internacionales es muy interesante asistir, sobre todo si entiendes inglés. Si no eres angloparlante, pues no sirve de mucho, porque no te enteras de nada. Pero alguien que sepa inglés, sí estaría bien que pudiera asistir. Aunque una de las cosas que les vamos a pedir es que hagan un informe resumido de las reuniones para poder traducirlo. Pero bueno, para el punto 4. Pido. Adelante. que la del miércoles este, visto que es a las 11 GMT, ¿qué hora es esa nuestra? Es que yo he quedado con mi papá para cenar, entonces, o sea, si es pronto no voy a poder. A las 11 de la noche de aquí, me dijeron, me hicieron el cálculo, me lo dijo Nelson, hizo el cálculo y me dijo a las 11 de la noche de España. Pues a mí me está diciendo Jorge por el Skype que es a las 23 UTC. O sea que no, que yo creo que estamos a una hora menos, ¿no? Sí, estamos en GMT. Joder, pues más son las 12. Las 12 es mi hora límite para irme a la cama. Bueno, en todo caso lo vemos en el punto 4. Para seguir con el punto 1, ¿en qué estábamos? Royel dice que se ofrece a colaborar con nosotros. ¿Alguien tiene algo que poner a que Royel participe en lo que es lo que hacemos de coordinación nacional? No hay nadie que opine nada al respecto. Recuerdo, por si alguien no lo sabe, que el silencio en el proceso de consenso implica aceptación. Yo quisiera decir que Royel lleva poco tiempo como moderador y me gustaría que pasara una poca de experiencia antes de pasar al siguiente paso, que es el de coordinación nacional. Solo por el tema de que se enfrente a los problemas que se va a enfrentar en la moderación antes de enfrentarse a otras responsabilidades. Hombre, esta no es una escalera que haya que subir peldaños. Vamos a ver, lo de coordinación nacional es más trabajo, lo único que implica es más trabajo, no implica ningún tipo de responsabilidad. En moderación, el trabajo que se está haciendo es un trabajo realmente fácil y mecánico. Que las cosas, los problemas grandes puntuales se dan de vez en cuando, pero vamos, no veo yo que sea un requisito pensar que pase tiempo en moderación para poder leer un correo y canalizar información. Facus, acostúmbrate a pedir la palabra. ¿Tiene la palabra Chris? No, nada, eso. Yo iba a decir más o menos lo mismo, que no me parecen dos tareas diferentes. O sea, no me parece que tenga que tener experiencia en una para la otra. Sí, yo doy fe. O sea, lo que no es un estatus. Es una tarea de trabajo, o sea, es un curro. Y cualquiera que eche una mano, la mejor manera de aprender a echarla bien es haciéndolo. Entonces, no va a coger más experiencia fuera del equipo de la cuenta info, si es que al final es simplemente estar en la lista de moderadores, pues estar un poco más presente y estar en un trabajo, que cosa que ninguno de los que estamos tenemos mucho de eso. Entonces, cualquier ayuda es bienvenida. Yo, pues, voy adelante. Pues ala, pasamos a otro punto, si os parece bien. Espérate a ver, que Nemesis quiere hablar. Que si puede la mano, decímelo. No tengo mucho tiempo y ya no es muy liado, pero bueno, estoy ahí. Vale. ¿Cuál es el siguiente punto? Espera, moderación. Perdón, pido. Tira. Que en el pad pone Royel disponible, pero Royel no ha abierto la boca. ¿Royel se ofrece? Sí, se ofreció él. Diría que lo escribió en el pad. Sí, lo escribí yo mismo. O sea, que tiene voz. Vale, pues Pacus, ya vamos con Royel para el tema de las password y todo ese tema, ¿vale? Sui generis, por favor, te toca. Bien, soy nuevo, tengo a lo mejor muy poco conocimiento sobre todo lo que hay aquí, pero sí estoy dispuesto a colaborar en lo que sea posible. Por lo tanto, en lo que puedan o en lo que crean que pueda ser útil, yo estoy muy disponible porque lo que quiero es participar siempre y cuando me guíen en qué puedo ser útil. Vale, pues si te parece sui generis, lo hablamos luego fuera de reunión o en el último punto, hablamos de dónde podemos ser útiles cada uno y dónde te puedes ver tú, dónde puedes encajar mejor. Enseguida vas a ver que hay un montón de sitios donde puedes hacer cosas por el movimiento y poder difundir estas ideas. ¿Pasamos al siguiente punto o queréis añadir algo más? Pues venga, Pacus. Bueno, el punto 2 es bastante breve. Es para informar a la gente que tras la marcha de Cabot por problemas esperemos que le vaya bien y pueda volver pronto, pues quedamos en activo los moderadores que se listan ahí. Ardible, Gram, Servidor y Royel, que se incorporó hace unas semanas. Realmente no hemos tenido mucho trabajo últimamente y bueno, de momento yo creo que vamos bien si los cuatro colaboramos. Bueno, no estaría más que empezáramos a tener en mente en un mes o así que reforzar el equipo con alguien. Pues si os parece lo apuntamos para punto para la próxima reunión y ya en un mes pues lo vamos pidiendo a la gente y vamos viendo quién está interesado en moderación. Moderación es trabajo igualmente, implica estar atento al foro, estar atento a las redes sociales, estar atento al TeamSpeak, vigilar ante el troleo, vigilar ante la gente que se pelea en discusiones, ver cuando la gente se queja de otros usuarios, etcétera, etcétera. Es un oficio que se desempeña en grupo, no se toman decisiones individualmente, se toman decisiones en grupo. Y bueno, poco más. Podemos ir extendiendo un poco este punto para la próxima reunión y ya lo vemos. Me parece bien que lo tengamos en mente para durante el siguiente mes. ¿Alguien quiere añadir algo? Pues venga, vamos por el siguiente punto que me gusta este ritmo. Equipos de soporte. Cada equipo debe informar de cuántos miembros hay, proyectos en marcha, datos y noticias de interés. Informe del correspondiente de equipo de ayuda. Equipo creativo, equipo lingüístico, equipo TIC, equipo de comunicación. Si os parece, pues empezamos por equipo creativo. Actualizar estado por Pepe. Pepe, no se te oye. Veo que se enciende el micro, pero no se oye. ¿Alguien me oís? Yo sí. Negativo. No, Pepe, no se te oye, tío. ¿Tienes el micro enchufado? Mírate la configuración, a ver. Y si no, puedes escribir directamente en el pad, ¿no? Es Por cierto, hay dos usuarios en el chat que no tienen nombre. Por favor, ¿podrían ponerse nombre? Dice Pepe que ahora hay 58 contactos en la cuenta del equipo creativo. Pepe, en el chatting stick, que no escribes directamente en el pad de trabajo y así se queda ya escrito, registrado. Guiña los dos ojos y nos oyes. Ajá. Pone que Cabot y yo estábamos haciendo diseños para el Facebook y para Picasa. Eso lo dice Pepe. Y Pepe, ¿queda alguien más activo en el equipo aparte de tú y de Cabot? Pone que también esporádicamente algún miembro más enviaba diseños. Y Pepe, ¿sigues atendiendo regularmente la cuenta de Crea, arroba movimientocx.org? Más que nada por estar pendiente de los mensajes que llegan y las posibles peticiones que pueda haber. Perdona, ¿me has preguntado algo? Pone que él está contestando a los nuevos contactos que llegan para darles la información Sería buena idea pasar al siguiente punto y dejar que tranquilamente Pepe rellene y luego lo leemos todo de un tirón. Sí, me parece bien. Vale, me toca. Pues en la esta del quiero ayudar hay ahora mismo 46. Pero vamos, en los últimos meses no se está apuntando mucha gente. En agosto se apuntaron 4 o 5 y en septiembre 3. Y en octubre 1, que ha sido antes de ayer. O sea que, vamos, que no está entrando mucha gente nueva y la gente que llega, pues yo les reenvío a, o sea, un mail que hicimos genérico en el que está el foro del equipo lingüístico, el Facebook, el correo de Andrés y no sé otra cosa también. No, creo que solo. Ah, lo de las traducciones express. Sí, esas tres cosas. Ahora nuevamente se ha metido Mónica Levantini, que es la que ha hecho Culture in Decline, el 1, y yo he acabado la... O sea, ahora estamos haciendo dos fases de proofreading, una primera y una segunda, en vez de por grupo. Que eso mola porque podría agilizar mucho las cosas si tuviéramos gente. Pero claro, yo soy... O sea, es mejor que yo haga las segundas pasadas porque gente con nivel suficiente para hacer segundas pasadas no hay mucha gente... y si nadie me hace la primera, pues yo no puedo hacer la segunda, con lo cual, pues bueno, o sea, sigue estando estancado el equipo lingüístico por el tema de los de las revisiones. Yo lo primero que quería preguntar era debido a lo que perdón, estaba yo primero. Sí, estaba Paco primero. Perdón, Chris, quería pedirte que pusieras, si lo tienes por ahí, el link de la carta que enviáis a la gente nueva que se inscribe en el equipo de lingüística. Y por otra parte, te quería pedir que explicaras qué es Culture of Decadence o Cultura en Decadencia. Sí, hijo, un momento. Que explicaras lo que es Cultura en Decadencia para la gente que no sabe qué es ese documental. ¿Cómo que qué es? Es el nuevo, es la especie de serie esta que va a hacer Peter, vamos, que ya lleva dos, dura media hora y habla, o sea, en el primero la verdad es que habla, ¿me lo estás diciendo en serio? No es para él, que es para la gente que no, que puede estar escuchando esto, simplemente. Pues está muy bien, recomiendo que lo veáis. A ver, voy a poneros el link de la... Este es el último que he mandado, que ha sido hoy. Lo que hago es que lo edí poco. Y bueno, en este, como veis, al final he puesto que a lo mejor no me llegan los mensajes, entonces pues que siga intentando. Entonces, una, que es una serie documental nueva que va a hacer, ¿alguien sabe cuánta extensión o capítulo va a haber, la temática que tiene? Paco, yo creo que estabas de coña. A ver, Culture in Decline es la última serie de Peter Joseph, la está sacando en formato reality show, está publicándolo en YouTube, los capítulos duran media hora, que yo sepa va por el segundo, y bueno, está actualizando de si está subtitulado el segundo, ¿no? Bueno, pues por lo que me entro hoy, Mónica ha empezado ya el proofreading del segundo y cuando ella acabe ese proofreading, pues yo hago la... que no creo que a lo mejor en un par de semanas ya hemos acabado el segundo. Pero vamos, eso. La guía de capítulos que lo ponéis ahí abajo está en Putter también y está esperando proofreading. Si no hay gente para hacer proofreading, pues las cosas no salen. Gracias. Y yo, por ejemplo, la guía de capítulos paso, porque la verdad es que me parece un rollo y no le veo mucho sentido. O sea, creo que solo tiene sentido para la gente que ya está dentro y esa gente se podría enterar viéndolo con el Google Translate. Que ellos piensan hacer una especie de documental a finales del año 2013. Será entonces tipo serie animada o película animada y tendrá una especie de, o sea, tipo película, especie de guión futurista con un posible futuro, cómo sería la EBR, en fin, más o menos sería tipo película. Eso para finales del 13, para el año que viene. Yo a mí lo más importante sobre el equipo lingüístico y lo principal es saber si sigue en activo, porque según he escuchado los últimos días, el movimiento Seagate no tiene un equipo lingüístico como tal y me gustaría aclarar esto. No, esto es igual en todos los idiomas. Supuestamente... cuando hubo la escisión, pero vamos, No, o sea, esto me parece que ya ha salido en varias reuniones. Cuando hubo la escisión, el equipo lingüístico se quedó, entre comillas, con las traducciones tanto del MZ como del Proyecto Venus. Y así se ha mantenido, porque esto ya ha salido en mogollón de reuniones, Fonsi. Para mí no tenemos miembros suficientes como para, o sea, ahora mismo activos en el equipo lingüístico que se quisieran, o sea, que quisieran hacer bueno, que aparte que las hacemos igual dentro del equipo lingüístico, o sea, yo lo que traduzco normalmente es del MZ, vamos, lo último que he traducido, vamos, reciente, por lo menos sí. Entonces el problema era que si nos salimos del LTI y hacemos uno propio, no tenemos fe. Sobre todo porque hay la gente que, o sea, que transcribe, eso tendríamos que contactar con gente inglesa. Y esa, o sea, vamos, que no sé, que no, yo no lo veo viable, la verdad. Los timeshares, o sea, son varios equipos, hay varios procesos dentro de, o sea, hasta que sale la traducción, pasa por muchos pequeños procesos que lo hace gente diferente. O sea, no podríamos contar solamente con el MZ España o con un supuesto MZ hispano. Necesitaríamos también gente inglesa, o sea, no sé, que yo lo veo complicado. De todas maneras, yo creo que se va a tratar en la reunión internacional. Entonces, si queréis, antes de, vamos, que, o sea, yo os cuento cómo está la situación ahora, pero que a lo mejor se toma alguna decisión en la reunión del miércoles. Fonsi. No, yo no tengo nada que decir. Acus. Pues yo iba a decir que en torno a esto que acaba de decir Chris, es cierto que no hay miembros o no hay suficiente gente para montar el equipo aquí, pero lo cierto es que como está funcionando ahora, tenemos una gran desconexión con lo que es el MZ Internacional. Nosotros necesitaríamos un soporte básico de equipo lingüístico para publicar la página web, para publicar nosotros las cosas que nos puedan parecer interesantes. Al fin y al cabo, formamos parte del movimiento. Entonces, hay un trabajo básico de traducción que no se está haciendo. Está muy bien traducir muchos vídeos, está muy bien, es muy bueno, o sea, tener unos canales de YouTube con mucho funcionamiento, pero, digamos, lo que es soporte básico, el movimiento necesita algunas cosas que no estamos teniendo. Y es una de las cosas que vamos a plantear en la reunión internacional que veremos ahora en el punto 4. Vale, Paco, pero ¿quién lo hace eso? Porque yo no lo voy a hacer. O sea, quiero decir, sería guay que tuviéramos toda esa gente haciendo cosas, pero no la tenemos. Entonces, no sé. ¿Puedo dar, Dible? Sí. Es cierto, no tenemos manera de solucionar eso, pero si no hacemos hincapié sobre este tipo de cosas, nunca las vamos a tener. Y si no hacemos hincapié en la necesidad que tenemos, jamás va a haber gente que entre y se interese para trabajar en ello. Y sobre todo, si la gente que llega con interés de trabajar en lingüística rápidamente acaba en el LTI y con un reparto del trabajo más bien injusto hacia el movimiento CX, según mi humilde opinión, pues así tampoco solucionamos nada dejando las cosas. Entonces tenemos que insistir en que necesitamos determinadas cosas hasta que las tengamos. Si no hay quien las haga ahora, ya vendrá alguien a hacerlas. Lo que podemos hacer, perdona, Ardible, me he colado, pero lo que podemos hacer, si queréis, y eso no me importa coordinarlo yo, es ponerlo en el link este de mensaje de bienvenida. Que si quieren, estaría guay que tradujeran cosas y les ponemos el link y tocas a mí, yo vuelvo a vosotros para que las colguéis. Si es que os parecen interesantes por lo que estás diciendo, porque es que encima a lo mejor justo traducen lo que no es interesante, ¿no? ¿O qué? Es que para eso hay que ser primero y analizar el contenido. Y antes de trabajar, pues ver lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Tenemos que reunirnos... Claro, es que para poder analizar el contenido tiene que estar en español, ¿no? No necesariamente si la gente que lo analiza es angloparlante o mínimamente entiende el idioma. Bueno, pues yo te digo que a mí Icabot me ha mandado varios links de cosas, según él, súper interesantes, y a mí no me parecían nada interesantes. O sea, que no las he traducido, de hecho, por eso, ¿sabes? Que si me hubieran parecido guays, lo hubiera traducido. Además, eran artículos cortitos. Sí, pero ya dejo a Fonsi hablar. Pero yo estoy hablando de cosas del MZ Internacional. No estoy hablando de links por ahí obtenidos, sino de las cosas que hace el MZ Internacional. A ver, no os enredéis en una discusión porque no avanzamos. A ver, lo que dice Chris es incontestable. O sea, si no hay gente para trabajar, no podemos demandar a la gente que trabaje aquí, los demás, en algo que nosotros no somos capaces ni siquiera de avanzarlo. O sea, yo lo que veo interesante es, más que pedirle al International Linguistic Whatever que trabaje más para acá, yo lo que veo es, pues mira, busquemos las personas que quieran traducir las comunicaciones internacionales y hagamos un equipo específico para eso, que no necesita tener proofreading ni necesita pasar por todo el proceso de traducción eficiente, porque lo único que queremos es contar nuestras palabras que lo que se escribe por el internacional y ya está. Yo me ofrezco a estar en ese equipo. Yo lo que me puedo ofrecer es que si queréis que traduzca algo, lo puedo traducir. Pero, o sea, no me ofrezco a hacer la selección. No, si yo creo que lo suyo es, pues eso, que tengamos un equipo al que le puedan mandar textos para traducir y que sean específicos de lo que no abarca el linguistic ticket este. Bueno, por ahora seguramente ese equipo voy a ser yo. Yo te ayudo. Ah, bueno, yo puedo, ¿vale? Traducir también para... Yo puedo traducir para... O sea, sin tener una gran calidad, pero puedo traducir bien en inglés. Mira. De tal manera, sabéis, o sea, yo creo que los que estáis aquí sabéis que las veces que me pedís que traduzca cosas, normalmente las traduzco. O sea, que, no sé, vamos, que no... Sí, pero que no se trata de que te cargues a tus espaldas todo el trabajo de traducción. No, bueno, si no lo puedo hacer en ese momento, voy a decir que va a tener que esperar, que tampoco, o sea, que yo tampoco tengo ningún problema en eso, ¿sabes? Que si tiene que esperar, pues tiene que esperar, pero vamos. Pero mira, pues, en cualquier caso, guay, ¿no? Si lo hacemos entre los tres, pues guay. Claro, hombre, ahí estamos en equipillo, apuntados en el pad y poner las conclusiones. Y ahora tiene la palabra Pacus, si mi memoria no me falla. ¿Pacus? Sí, yo el último comentario, que no creo que vaya a ser mucho trabajo realmente el traducir cosas de la MZ Internacional, de su web o de su blog y demás, porque no todo nos va a interesar. Eso lo, o sea, es más importante que nos sentemos una vez cada 15 días a mirar el contenido internacional entre varios aquí en TeamSpeak y analicemos un poco, esto es interesante, esto no es interesante, qué están publicando, qué están haciendo, y luego si procede pues canalizamos la información hacia la MZ España, pero que no es tanto trabajo, simplemente es sentarse de vez en cuando y analizar lo que están haciendo. Y bueno, pasamos, si os parece, si nadie quiere decir nada más, al tema del equipo TIC. Sí, yo quería decir algo. Dos ideas. La primera es que yo entiendo que queramos hacer varias cosas a la vez y quiero hacer un llamamiento a que no nos sobrecarguemos de tareas, porque ya ha pasado y luego resulta un poco frustrante que el poco tiempo que tenemos para dedicarle a esto, estemos sobrecargados. Eso por una parte. Y por otra parte, que como guardián de memorias, para que tenerlo claro, la conclusión del equipo lingüístico es que no hay, que ya se ha hablado, pero que se va a organizar y que Chris se va a encargar, por tanto entiendo que Chris es la coordinadora y que Ardible y no me acuerdo quién más le iba a ayudar, ¿no? Es por ponerlo en el paz. No, lo estoy poniendo yo, pero no, yo no lo he entendido así, la verdad. Yo he entendido que nos hemos ofrecido a traducir unos cuantos y en la selección se van a encargar. Ruth ha dicho que él también, Pacus y ya, ¿no? O sea, ¿hay alguien más? O sea, Ruth y Pacus seleccionan los vídeos y Roger, Ardib y Chris traducen. No son vídeos, son artículos publicados en thefakeitmovement.com, fakenews.org, el blog de CKS, vale, Internacional, sí, ese tipo de cosas. El formato, son contenidos. Se ha acordado canalizar la información del MCT Internacional y ellos ofrecen a traducir lo que haya que canalizar. Vale, pero también quiero decir ya un coordinador para que pueda dar fluidez a la información en los dos sentidos. Para un equipo de tres no hace falta un coordinador. Una cuenta de correo, hacemos una, que tengamos un espacio y una cuenta de correo en Atrium o lo que sea, y ahí lo vamos organizando. Ya, déjalo para que no lo tratemos ahora en reunión así improvisado. Venga, pasamos al equipo TIC. Lo primero, ¿me oís? Sí. Vale, es que tenía una calidad de conexión pésima y me he ido subiendo progresivamente, ya creo que iba decente. ¿Sigo? Sí. Muy bien, pues bueno, se han acumulado muchas intervenciones en TIC que no se han comentado, yo creo, y pues, no tiene dicha. El estado del servidor, bueno, el estado del servidor está perfectamente. Lo que quiero decir es que el equipo no se ha visto comprometido por los problemas que hemos tenido conexión estos días, no parece que haya habido ningún ataque, está todo bastante asegurado y bastante protegido. Se realizan backups, o sea que no hay ningún problema al respecto. Lo que ha pasado importante estos días, que bueno, creo que todo el mundo se lo habrá notado, es que hemos perdido capacidad de conexión. A ver, voy a ir por orden. Bueno, primero voy a comentar que en el servidor se han implementado unas medidas anti-spam, que es evitar que se edite la wiki por usuarios no registrados, eso para la nueva, y que puedan crear nuevas cuentas la gente. Si quiere una nueva cuenta, que nos la pida y ya está. Evitamos que se registren 6 o 7 personas al día, o mejor dicho, 6 o 7 programas que de forma automatizada se registran y llenan de mierda la wiki. Lo están intentando con Open Atrium y con todos los programas. Intentan conectarse y registrarse y meter mierda. Bueno, la wiki antigua directamente no es editable por nadie y no se pueden crear tampoco nuevos usuarios. Eso cuando hay que hacer una modificación, por ejemplo, Ruth lo necesitó ayer, le habilito la capacidad de edición, lo edita y lo vuelvo a bloquear. Eso lo podéis solicitar cualquiera. Vale, ¿tenéis alguna duda sobre esto? Vale, si no lo comentamos al final. El estado del dominio, que es lo que más llamará la atención a la gente, que no hemos podido conectarnos desde el día 30... a nuestro servidor a través del dominio movimientosaeges.org. No tenemos completamente claro qué ha pasado, aunque estamos bastante seguros de, bueno, unas hipótesis que son muy probables. No sabemos si se pagó uno de los miembros del movimiento el dominio y simplemente, bueno, lo dejaron ahí funcionando hasta que caducó, nos lo ha quitado otra persona, o alguna cosa parecida. Bueno, mejor, vale. No damos hipótesis. El caso es que perdimos la capacidad que el dominio apuntase a nuestro servidor. Estaba apuntando a otro ordenador. Intentamos entrar en mydomain.com, donde lo tenemos registrado, y no teníamos capacidad de controlar nuestro dominio. Simplemente podíamos entrar allí con una cuenta, pero nuestro dominio no estaba ahí, no estaba gestionado por esa empresa. O bueno, en el servicio técnico solicitamos que nos explicasen qué pasaba y nos lo volvieron a poner. Entonces, pues hemos vuelto a configurarlo y parece ser que ahora ya funciona perfectamente. Todas las direcciones apuntan a nuestro servidor. Entonces, parece que eso está solucionado. Podemos volver a poner la web exactamente igual que estaba el día 30 y todo debería funcionar exactamente igual que antes. Muy bien. También tenemos comprado el dominio movimientosaegues.es. Se lo podemos agradecer a Pacus. Y también está apuntando a nuestro servidor. Lo cual, bueno, pues, nos permite tener dos vías para conectar. El problema es que algunos programas son sensibles a la URL por la que nos hemos conectado. Las wikis, la web Joomla tiene algunas direcciones fijas, entonces, bueno, pues simplemente no ves. Las wikis no funcionan y la web Joomla, pues le faltan recursos, se ve muy mal porque no encuentra imágenes y estilos y cosas. Bueno. Entonces nos tendríamos que conectar solamente por una, supongo que por la .org, que es la que tenemos desde hace más tiempo y la que conoce la gente. Todos los correos de movimientosaegues.org no funcionan porque estaban también apuntados desde el dominio. Tendremos que ver cómo configurarlos y, bueno, una vez configurados creo que volverán a funcionar. Aquí paro. ¿Queréis hacer alguna intervención? Bueno, si no, cualquier duda o algo así se trata al final de todo el bloque de TIC. Vale, pago del servidor. Lo estoy pagando yo ahora mismo. Bueno, pues ya quedé con Ardible que le solicitaba formalmente con comprobantes de todos los pagos que he hecho. Pues nada, que se me abonase con lo que aportó, con lo que aportaron los miembros. Para este fin, para pagar el servidor, pues que se me abonase lo que llevo pagando y, no sé, se puede decidir pues poner en otra cuenta. A mí no me importa, no es mucho dinero, ya me he recuperado estuve sin un duro hace unos meses y, sinceramente, me preocupa un poco tenerlo yo domiciliado, pero que no hay ningún problema. Si no, pues lo sigo teniendo yo y se me va abonando a medida que pase el tiempo. Esto, bueno, pues lo presentaremos formalmente para que todo el mundo lo quede claro, ¿no? Vale, el estado de Atrium, pues bueno, Atrium, no sé, sabéis que lo instalé hace unos días, algunos compañeros ya han ido haciendo pruebas, está funcionando, pero para que una persona esté dado de alta, el administrador, pues Pacus o yo o quien se decida que sea, podemos activar su cuenta, o sea que un usuario no puede darse de alta él solo. Tiene que estar validado por un administrador. Y eso lo decidimos porque no queríamos que Atrium fuese pues como el foro, que todo el mundo, tener que moderarlo. Bueno, lo podemos moderar con 20 usuarios que puede haber activos y no con 500 que se metan y lo llenen de guarrería. En este caso, la idea, la intención era que solamente las personas que están en activo estén en el sistema colaborando. Y bueno, la reunión de formación, que lo explique quien la haya puesto, porque yo no he participado en esa decisión de dar formación. Nada, yo ya he terminado. Vale, varias cosas. Hablamos ahora en privado y me pasas los datos para que te paguemos lo que has adelantado. Y yo propondría hacer una cuenta de banco que no sea ninguna personal. O sea, para mí ha sido un por culo tener que dar mi cuenta y la misma cuenta que, vamos, yo solo tengo una cuenta en el banco y me da por culo. Pero no sé si había alguna manera de abrir una cuenta que estuviera en nombre de dos o tres y que la utilizásemos como movimiento, ¿sabes? Es que deberíamos, para la próxima reunión nacional, que si os parece la hacemos en 30 días, será suficiente, deberíamos de plantearnos cómo podemos aglutinar todas las cosas que tiene el MZ en una entidad que no sea una persona. Y a ver de qué manera podemos hacer eso. De que los dominios estén junto con cada cosa en manos de una persona. Un dominio lo tengo yo, Jubiloso tiene el hosting, el otro dominio lo tiene Iván. En fin, todo eso lo deberíamos de aglutinar en una entidad y para efectivamente evitar lo que dice Ardible, de tener que dar datos o cuentas personales. Entonces, si os parece, lo ponemos como punto para la próxima reunión y ya y lo tratamos ya seriamente, a ver qué opciones tenemos y qué opina cada uno. Sí, como dice Ardible, hay que cambiar los acuerdos básicos. Tenemos que hablar primero de todo esto y ver qué es lo mejor que podemos hacer. Y para acabar con la intervención de Jubiloso, hago hincapié en que es muy importante que todo el mundo se registre en Open Atrium. Es una herramienta de trabajo muy buena y nosotros vamos a intentar empezar a pasar el trabajo de moderación al Open Atrium, entre otras cosas, para que quede registro de ese trabajo y no se pierda. Actualmente el trabajo de la lista de moderación se realiza a través del email. Entonces yo puedo buscar entre miles de correos que tengo guardados cualquier caso que hemos tratado de historial. Por eso puede fallar, yo puedo perder ese archivo de emails. Entonces, teniéndolo en Atrium no se pierde nada. No hay que buscarlo. Está perfectamente documentado. Entonces es muy importante, repito, que todo el mundo se registre. ¿Puedo? Sí. A ver, precisamente lo que he propuesto en mi intervención, vamos, que es lo que se propuso la primera vez que hablamos de cómo gestionar Open Atrium, que se registre únicamente la gente que va a estar activamente y aportar algo. Entonces, me parece bien que se apunte todo el mundo, que más o menos se sabe que va a aportar algo. Pero si una persona va a hacer una aportación al año o solamente va a leer, yo considero que no tiene que estar registrado con capacidad para añadir contenido. Solamente esa puntualización, porque no, me parece bastante correcto no tener que añadir trabajo de moderación a una herramienta que es de trabajo para la gente que trabaja. Desde luego, no para la gente que lo vaya a leer o para la gente que vaya a hacer una aportación al año, que lo envía por correo a un compañero y solucionado. Pacus, lo digo por la palabra que has dicho de todos los compañeros. Si un compañero no va a colaborar, pues que lo lea simplemente, que no se registre. Yo me refería a toda la gente que está activa, toda la gente que hace cosas. Más que nada porque, como es un buen gestor de proyectos, un buen espacio de trabajo, a la gente que hace cosas le va a facilitar el trabajo. La gente que no hace nada se va a entrar y se va a aburrir realmente. Sí, lo digo porque ya ha habido gente que me ha solicitado entrar, gente que, bueno, o no conozco mucho o no suele colaborar con nosotros. Entonces mi respuesta en principio ha sido, mira, voy a hablarlo con el resto porque nuestra política es que solo se registre gente que está colaborando en algún proyecto. Y dices, oye, mira, voy a meter porque estoy bien en el equipo creativo y vamos a hacer un flyer o vamos a hacer un diseño y vamos a estar un mes ahí trabajando. Genial, te registras y trabajas. Lo que no quiero es que la gente diga, bueno, yo me registro y ya luego veo a ver qué hago. Simplemente eso, que se registre, que vaya a trabajar en algo y así no tenemos que andar pendiente, que es impresionante cómo crece el número de usuarios. Para que os hagáis una idea, en las wikis tenemos hasta 1.200 usuarios, la última vez. La cantidad de usuarios crece pues a 6 o 7 al día, como no lo controles. pues pongamos un requisito para darse de alta, que no simplemente que no sea en plan fíjate quién soy, sino mira lo que quiero hacer para darte de alta, este es el proyecto en el que voy a trabajar y que te lo cuente cada uno de los que nos queramos dar de alta. Bien, me parece muy bien. Eso habría que discutirlo, pensarlo, ¿no? Le veo algunas dificultades, pero yo lo veo, lo veo más como una herramienta de gestión y de control de la información. Por ejemplo, una de las secciones que voy a abrir en el Atrium es el registro de las reuniones. Cuando esta reunión acabe, voy a coger el pad que tenemos, lo voy a plantar en una hoja de libro y voy a hacer un libro, que se llama así dentro del Atrium, con todos los pads de todas las reuniones que vayamos celebrando. Así no tenemos que buscarla ni en los enlaces, ni en el foro, ni en ninguna parte. Las puedes consultar además en orden cronológico. Ese tipo de cosas es para las que, digamos, viene muy bien Open Atrium. Aparte de trabajar en un proyecto de comunicación, estás haciendo el CNews, la revista, juntando artículos. En el equipo creativo, en el equipo de TIC, hay trabajo que hacer. Está muy bien para todo eso, pero también para documentar el movimiento y tener un registro documentado todo junto, no disperso. Creo que va a Cris. No, esto no tiene nada que ver, pero Icabot se encargaba de, no sé si, vamos, no sé si lo consideráis importante, el canal de YouTube oficial. Entonces, ahora por ejemplo me acordé que estaría bien incluir el de Culture in Decline. Y entonces, no sé, que os pongáis en contacto con él para ver si os pasa los permisos o lo quiere hacer él, le decimos lo que vamos haciendo. Vamos, que no sé. Vale, ¿puedes poner una nota en el acta, Cris, por favor? Vale. ¿Dónde? Línea 128. ¿Me toca? A ver, que me parece estupenda la idea de Pacus. Yo, de hecho, llevo esperando algo así desde que estoy en movimiento. No sé cómo lo llamaría, estandarizar o normalizar los aspectos, ¿no? Y en concreto las conclusiones de las reuniones es un, yo lo veo como un paso adelante bastante importante, el que lo administremos todo con las menos herramientas posibles para que no se nos pierdan los papeles. Y pero me parece que eso conllevaría el tener que aclarar más las actas. Quiero decir que una persona, no sé si puede ser un guardián del tiempo bueno. Quiero decir, a mí me cuesta estar escuchando y escribiendo, y creo que lo que dice Pacus está estupendo, pero para que haya más de un guardián, intentando dejar lo más limpio posible y lo más claro los documentos, solo eso. Nos hemos perdido un poco, ¿no? Creo que hemos terminado con TIC, a no ser que tengáis alguna duda, entonces es el siguiente punto. Sí, yo tengo una duda, y es ¿entendemos el contrato del servidor? El contrato del servidor del movimiento Zeitgeist, no, vamos, es previo a mi llegada y no sé quién lo tenía. Creo que, bueno, Pacus tiene por ahí alguna cuenta de correo puesta o bueno, debe saber algo que hable el de backup y algunos otros, sí. O sea, el que están realizando los backups y algunas cosas lo tengo yo, pero vamos, ese no es oficial del movimiento, no hay ningún problema. No sé exactamente a qué te refieres con contrato. A mí, Tila, por ejemplo, recibimos de Tila una factura mensual con la factura del hosting. Ese hosting está asociado a unas condiciones de uso que... perdón, ¿se ha cortado? Sí. Bueno, como decía, Tila nos envía una factura cada mes. Entonces, tenemos factura porque tenemos una cuenta en Tila. Esa cuenta está sujeta a unas condiciones de servicio que podemos consultar. No sé si es eso a lo que te refieres. Sí, ¿y a nombre de quién? ¿Eso viene a nombre de alguien? Pues originalmente me parece que viene a, no, nombre, que lo digas. A nombre de Ruth. Por lo menos los mails que yo recibo, porque me parece que yo recibía, me dieron a su nombre. Y el, me parece que el contrato original lo hizo él. Vale. Vale, pues nada. Ya, duda resuelta. Pasamos al equipo de comunicación, Pacus. De acuerdo, yo intentaré ser breve. El equipo de comunicación es el mi hijo, ya lo conocéis. Básicamente se ha puesto en principio el link de la carta de comunicación que envió a la gente que se registra en el que dice ayudar a su equipo. Hay 50 inscritos en esa lista, de los cuales han respondido 18 al mail desde que yo estoy atento a eso, que habrá sido 18 de unos 30. De esos 18, unos 5 o 6 han acudido a alguna de las dos reuniones que hice, tratando de impulsar el CNews durante el 2012. Y ya se estuvieron en una reunión, pero no se volvieron a conectar. Y bueno, no fueron reuniones muy fructíferas. Respecto al CNews, en cuanto nos envíen el nuevo look, porque han cambiado la imagen y necesitamos los archivos de instalación del Joomla, el Drupal, lo que sea, pues lo pondremos en marcha. Ya tenemos bastante trabajo previo hecho y solo necesitamos la aplicación funcionando para empezar a subir los artículos. Entonces, como lo de CNews, más o menos ya lo tenemos claro. Ahí tenéis el enlace del foro de cuando se puso en marcha el proyecto, con la descripción del trabajo y el pad de la reunión que hubo, un poco tratando de organizar ese trabajo. El pad todavía es perfectamente válido para empezar. Y bueno, en cuanto tengamos el nuevo look en marcha y desde TIC nos pongan toda la aplicación funcionando, pues empezaremos. Entonces, como eso está ya funcionando, lo siguiente que hemos pensado que tenemos que hacer es, o que necesitamos hacer, es un dossier de prensa. ¿Por qué? Pues porque según digamos, el movimiento va creciendo en difusión, cada vez tenemos más contacto con diferentes medios de comunicación, como puede ser Ardible, que estuvo con La Sexta en contacto. Algunos compañeros han estado en contacto con radios locales, con medios de comunicación o periódicos locales, cosas así. Necesitaríamos tener un dossier de prensa, entre comillas, de prensa, y nosotros debemos hacer una adaptación. Pero es como un documento para enviar, para darnos a conocer de una manera amena y preferiblemente muy gráfica de qué es lo que vamos y qué es lo que pretendemos, con el objeto de enviar ese dossier de prensa a todos los medios y ya empezar un poco una difusión más seria, en el sentido de cantidad y calidad de la gente que vamos intentando mostrar las ideas que manejamos. ¿Alguien quiere preguntar o decir algo? El dossier de prensa, en el foro pondré un mensaje para una reunión, para tener una tormenta de ideas, un poco la gente que esté interesada en dar ideas o en trabajar en eso, pues un poco nos juntamos y juntamos todas las ideas que se nos ocurran. Y yo creo que respecto a lo que yo llevo, a la parte que yo llevo de comunicación, pues no tengo más gran cosa que decir. Si tenéis alguna pregunta, si no, pasa a Rubén a que nos cuente lo que está haciendo la educación. Memes, ¿hablas? Sí, pero esto sería factible, ¿funcionará? ¿Lo tenéis todo? A ver, yo tenía otra cosa que decir. Creo que lo que propone Pacus ya se hizo, o yo por lo menos participé con el aquí presente Johnny y alguien más hace mucho tiempo, y e hicimos varios pads, no solo uno. En alguna parte tienen que estar. A mí, yo ya es que ni me acuerdo de cómo se llamaría, pero le echamos horas a aquello, ¿eh? O sea, por el tema de no replicar trabajo, seguro que en el foro antiguo puede haber algún enlace que nos dirija a esto. Por aquel tema de que hablamos con Unicabot, mandar una nota informativa a varios periódicos independientes como Bonal y y ese trabajo yo juraría que ya está hecho. Bueno, pues está hecho, perfecto. Si lo localizáis, pues nos, hay mucho trabajo ya hecho, nos ahorrará trabajo que hacer a nosotros. Entonces, estupendo. O sea, eso es una buena noticia. Pero esto exactamente cómo funcionará. Pero, no me dice, ¿a qué preferías? ¿Al dossier de prensa o al CNews? Cuando preguntaba si era fácil. Dossier de prensa. Porque claro, lo que yo me pregunto es ¿qué exactamente qué es? Porque ¿qué vas a poner? ¿Información? ¿Te van a contestar? ¿Cómo funciona exactamente? Pues un dossier de prensa es una herramienta de comunicación. ¿Cómo le das un dossier de prensa a alguien? Normalmente se dan por escrito, aunque en los últimos tiempos está muy en boga darlo en un CD. Ese dossier de prensa es información. Información, por ejemplo, maquetada en un documento en 4 páginas o en un PowerPoint de 8 hojas o diferentes formatos. Esa información presenta una organización, barra empresa, barra lo que sea, presenta su filosofía, presenta su método de trabajo y presenta sus objetivos y proporciona una forma de contacto. Por si quieres hacer una entrevista, te quieren hacer una entrevista, te quieren entrevistar en televisión o cualquier cosa así. Básicamente es una herramienta para darse a conocer y dar pie a un contacto para dar más información. Entiendo. Yo también me alegra que Paco saque eso del dinero, porque es un texto que teníamos abajo y es una alegría siempre poder volver a fomentarlo. Lo veo guay, o sea, me gusta, y en caso de querer otra vez lanzarlo, me parece relativamente sencillo, con lo que estamos, digamos, acostumbrados a trabajar. Como parte del trabajo ya está hecho, eso lo facilita. Por lo tanto, creo que se puede, digamos, trabajar fuera de reunión y luego mostrar los resultados y actualizarlo y demás. Pero quiero decir que la idea creo que ya ha sido planteada, y lo cual me alegra, y bueno, espero que podamos seguir hablando de la reunión, pero este tema me gustaría que lo siguiéramos tratando fuera de la reunión. Pacus. Sí, para acabar, en OpenAdmin ya hay un libro creado para el tema del dossier de prensa, donde ya hay un poco de información previa para empezar a trabajar. Si localizas algún proyecto de estos antiguos o lo que te referías que habéis hecho ya, pues intenta postearlo ahí para que vayamos juntando información. Y bueno, todo aquel que quiera colaborar en eso, pues en un Open Admin hay ya el libro de trabajo para empezar a colaborar. Básicamente. Un último punto, perdón. Básicamente, casi cualquier proyecto que hagamos va a estar en Open Atrium. Entonces, si queréis informaros de cualquier cosa en diferentes proyectos para empezar a colaborar, todo estará allí en Open Atrium. Perdón. Yo quería mandar un mensaje contradictorio con respecto al de Pacus. No me sale la palabra. Yo intento fomentar la. Sé para qué es mejor la Wiki o el Open Atrium. Yo carezco de experiencia en Open Atrium, pero no en la Wiki. Y me gusta bastante la Wiki por sus ventajas. Espero poder trabajar con Atrium para saber cuanto antes cuál es la mejor plataforma. Y también animo a que se le dé mayor protagonismo también a la Wiki antes que por lo menos al foro, aunque no al Open Atrium. ¿Quién tiene la palabra? Le toca a Royel. Si no hay que decir nada más respecto al dossier de prensa o a Think News, o al tema de la lista de inscritos, de Quiero Ayudar, le toca a Royel con el equipo de educación. Vale, en educación Hay 32 formularios de los de Quiero Ayudar. Desde que me puse como coordinador, solo han llegado 7, que es desde mayo de 2012. De esos 7, ninguno ha respondido. Las respuestas que enviamos son personalizadas según los datos que nos da cada interesado. Algo así pensado como para tentarle a ver dónde le pueda gustar más y que se una. Así no tenemos ningún éxito. Puesto ahí un ejemplo de la última respuesta por si alguien quería verlo. Cada respuesta es totalmente diferente, excepto los links de información básica que le enviamos. Luego, proyectos que tenemos entre manos. Nos encargamos de redacción de material para eventos, tipo manifestaciones y cosas así, que se puedan dar pues dípticos, se puedan dar material para que circule y la gente pueda leer un poco. Trabajamos también en temas, aprovechando lo que es la psicología, lo puedo traer aquí y poner más de psicología social o de biología, que son cosas que nos pueden resultar muy interesantes. El proyecto más grande que tenemos entre manos es el del diseño de este nuevo sistema educativo, que ya hay muchos expertos en educación que lo han clavado los problemas, pero los apuntan hacia el sistema y el sistema como que sus propuestas nunca van a cuajar, así que para nosotros, pues si le damos una pequeña vuelta, nos será mucho más útil. Estamos traduciendo el Modern Money Mechanics, que nos va a ser muy útil, y por lo visto no hay ninguna traducción todavía. Trabajamos también la edición de la wiki para poner más temas de interés, sobre todo lo que me centro es en contenidos del foro, que están ahí, que son muy interesantes muchos y que están ahí muy dispersos, llevarlos a la wiki a modo de base de datos. Y la página de movimiento también hace falta un repaso porque hay muchas cosas erróneas. Por ejemplo, en lo de Soy Nuevo es el que más me llama la atención, que todavía dice que somos el brazo activista del proyecto Venus. Ese tipo de cosas. Y por último, informar que proyectos publicados de momento tenemos la guía de orientación, que muchos conocéis, y que ya está en la página y que se pondrá en la wiki para que se pueda editar. En el PAT he puesto un poquito más de explicación. Si alguien tiene alguna duda o quiere más información, que pregunte. Sí, ¿podrías meter las ideas clave para ver si me da tomar algo? ¿Cómo? Yo propongo una cosa, Fonsi, que escuches la grabación cuando la publiquemos y así tranquilamente, si quieres, lo redactas. Está casi todo en el PAD, Fonsi. Royel, ¿vais a hacer equipos, grupos de trabajo en Atrium? ¿Vais a meter esto dentro de la plataforma Atrium? No estoy al tanto de qué puede ofrecer Atrium, pero por lo que decís es interesante y lo miraré a ver si puede servirme de algo. Sí, sobre todo para trabajar de manera colaborativa y que no dependa todo del tiempo que le puedas dedicar tú solo. Lo miraré y probaré de poner todo lo posible entonces. Guay. Bueno, ¿alguien tiene algo que añadir? ¿No? Pasamos al siguiente punto. Bueno, pues nada, más que pasar por encima, que ahí hay un pad con ideas para poder comunicación, pero como ya hay trabajo en marcha, pues esto no es necesario, pero vamos, es un poco como reflejar en Atrium los trabajos más o menos. Bueno, echarle un vistazo a la, al acta y a este de ideas y ya está. Bueno, lo siguiente era actualizar, a ver el estadio del tema del grupo de conferencias, lo de la nueva wiki que ya lo ha explicado Fonsi, lo de la biblioteca, habría que hacer algún apunte ahí y demás, y luego el tema de las redes sociales y YouTube es para empezar a tratar de reunir los usuarios de todos esos medios, para empezar a tener una política coordinada de publicación, junto con la web, junto con CNews, junto con todo en general, tener una política unificada de publicación y por tanto mantener una línea de trabajo y un rumbo constante en lo que hacemos. Entonces necesitamos tener los permisos del Twitter, del Facebook, del Twenty, si es que lo podemos tener de todo, y de YouTube, del canal de YouTube, y empezar a ver cómo podemos hacer algo, o sea, tener digamos una campaña de información unificada. Si son horas a porrillo, como alguien está escribiendo en el pad, pero es algo que tenemos que hacer. ¿Alguien sabe quién tiene la cuenta de Twitter? ¿Quién tiene la cuenta de Facebook? ¿Quién tiene la cuenta de Twenty? Y YouTube, han dicho antes que la tenía Icabot. La de Facebook la tiene Icabot también, seguro. Yo soy también como administrador en la de Facebook. Sí, pero Facebook tiene que tener un usuario maestro, no gente que esté registrada y que sean administradores. ¿Cómo funciona? No sé. Bueno, la cuestión es que nos vamos a reunir para la próxima reunión, a ver si lo podemos tener, los métodos de, o sea, los usuarios para empezar a continuar de publicar. Un segundo. A mí me parece muy buena idea esto, ¿eh? ¿Y puede ser que Twitter y Twenty lo tuviera este Quasar? Puede ser. Si, Chris, te podemos pedir el favor de que le preguntes cuando hables con él, pues te lo agradeceríamos. La cuestión es reunir primero los usuarios y ya después ya nos sentamos a ver qué sentido le damos a todo. ¿Punto 4? Sí, Nelson se puso por aquí el otro día y nos invitó con mucha insistencia a acudir a la próxima reunión del MCT Internacional, que es el miércoles. Entonces, como yo no sabía si iba a poder acudir a alguien que hable inglés, le dije que yo acudiría, pero que yo le presentaría lo que queremos decir por escrito, para que no hubiera equívocos y todo el mundo, digamos, fuera partícipe de lo que queríamos exponer, sin interrupciones al hablar o por diferencias de entendimiento con el idioma. Entonces tenéis ahí el pad donde está el informe preliminar y donde las cuestiones que informamos, pues bueno, cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo un poco y luego os aprovechamos este informe que hemos acordado para exponer los problemas que tenemos, que es de lo que tenemos que hablar aquí. Las cuestiones que vamos a exponer para quejarnos, por así decirlo, o hacer peticiones en ese informe, que es primero el tema del equipo lingüístico, para que les quede claro que con este dato cubierto si da la comunicación con ellos. Les ponemos algunos ejemplos. Las necesidades de comunicación, ¿a qué te refieres? Porque comunicación yo creo que sí que hay fluida con ellos, o sea, a través de mí. Comunicación de información, me refiero. Ahí hay varios ejemplos. La guía de capítulos, la chapter guide, eso yo no he visto que esté traducido, por ejemplo. De la página web del .com no sabemos prácticamente nada. La gente que no sabe inglés, me refiero. Del blog, tres cuartos de lo mismo. Alguien ha borrado, porque yo había puesto aquí... Ah, lo habéis puesto en blanco. Está en proofreading eso. A ver, o sea, si me preguntáis, yo os lo puedo decir. No sé si queréis que os pase mes a mes un informe de por dónde están las cosas, pero para eso entonces yo creo que sería mucho más interesante que os metierais al foro y vierais cuál es el estado de los diferentes proyectos. Me parece ridículo, vamos, que yo os diga dónde está cada cosa. Si no lo sabéis es porque no, o bien no me lo habéis preguntado o bien no os habéis metido al foro para ver dónde están esas cosas. Bueno, si tenemos que preguntar, pues ahora ya lo sabemos, pero yo, por ejemplo, ese documento lo está manejando con Nilsson y ni él no me ha dicho, porque me ha pedido a ver si podéis traducir esto. Entonces, ni él sabe que está en proofreading, ni yo lo sabía, ni yo no sé cuánta gente de aquí sabía que estaba en proofreading. Entonces, no, seguramente nadie, pero porque no lo habéis mirado, ni habéis preguntado tampoco. O sea, yo qué tengo, de verdad, si pensáis que yo cada mes voy a deciros dónde están las cosas, os tarda mucho. Vamos, que es decir, que podemos perder un buen rato. Si tenéis interés por algún proyecto en concreto, me preguntáis. Pero vamos, que si no, de verdad que no, yo no le veo sentido. Entonces, vamos, que no sé. Que esto no creo que sea un error de comunicación. Creo que, vamos, o sea, que la comunicación es bastante fluida con el LTI en el caso de España, porque estoy yo. Cuando queréis saber algo o lo que sea, normalmente llega. O yo me entero y o sea, que no sé. Yo no veo. ¿Me toca o hay alguien? Es que no estoy viendo el TeamSpeak. Vale, horrible. Que yo no veo el fundamento de quejarse al movimiento en la reunión internacional, no lo veo. Entonces, ¿qué quieres, Arbible? ¿Seguir tolerando la situación como está? Es decir, no tenemos realmente las necesidades de comunicación cubiertas. La gente del LTI va por libre. Y la relación que tenemos con gente del LTI, salvo Chris, en el sentido de la habla hispana, pues es gente como Vixi, que lo que vienen es a llevarse a toda la gente que pueden, hablan muy mal del movimiento CX y encima no dan los datos de contacto cuando deberían, porque en teoría están dando servicio a todo el mundo. Entonces están dando el CX de una manera esperada. Entonces hay que quejarse de esto, horrible. O sea, aquí no tenemos, o sea, no sabemos lo que están haciendo en el MCT internacional. O sea, una persona. Mira, Paco, yo creo que no tienes razón, ¿eh? O sea, los documentos en general tardan muchísimo más. Jorge está dándole mogollón de publicidad a la guía de capítulos. Yo, por ejemplo, yo paso de hacerlo. Chris, pero si queréis hacerlo vosotros. Chris. Ay, Paco, no cortes, tío. Pero esa misma publicidad es la misma que le dio Vixi en su momento a que se hiciera la guía del proyecto. Y Vixi consiguió involucrar a gente y Jorge no lo ha conseguido, pero eso no es, o sea, quiero decir, Chris, ¿puedes respetar la palabra, por favor? No, si la tiene ella. Es que nadie me ha pedido. Oye, ¿no? me has interrumpido cuando estaba hablando. Ah, pues perdón, vale. Un momento. Venga, continúa, Paco, luego hablas tú, ¿vale, Chris? Yo insistí con lo mismo que estaba diciendo y ya os dejo hablar. No tenemos comunicación, por mucho que me digas que sí, Chris. Yo no tengo ni idea de qué está haciendo toda esa gente. No publican en los medios de habla hispana lo que están haciendo. O por lo menos no le dan la relevancia o no le dan el... no sé. Pero yo no veo que haya comunicación porque yo estoy aquí todo el día metido y no tengo ni idea de lo que están haciendo. Ahora, si tengo que ir a preguntar, oye, ¿está traducido el artículo tal de la página? Oye, ¿está traducido el artículo tal del blog? Oye, ¿está traducido la chapter guide? Oye, ¿está traducido esto? Pues bueno, hacemos una lista con 200 preguntas y os la enviamos a ver si eso está en proyecto o no está en proyecto. Pero yo, sin entrar a valorar más, veo que hay falta de comunicación en todos los sentidos aquí. Pues yo es que me lo tengo que tomar como personal, porque soy la única que se supone que tengo que comunicaros estas cosas. Entonces, la web, el blog, el MediaFest, los capítulos y el no sé cuántos, eso no se traduce. El LTI no se encarga de eso, ¿vale? Entonces, para que te quede claro, o sea, si te molesta, te puedes quejar, pero así es. Entonces, otras cosas que sí que se traducen, pues no sé, o sea, una de dos, o preguntas o te metes en el foro a ver por dónde va eso, ¿sabes? O sea, es que, y si no, la única otra opción es que yo os vaya diciendo los trabajos que se van terminando. Pero claro, si se han empezado o por dónde van, eso ya es otra historia, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que yo todos los meses os diga cuáles son los trabajos activos, que son una lista de a lo mejor 50, ¿vale? Me parece ridículo. Que, o sea, sobre todo porque además algunos están totalmente parados, otros sí que se está, o sea, alguien está trabajando en ellos, otros nadie está trabajando, o sea, no sé, es que no lo veo sentido. O sea, no sé, me parece que como que vamos, que lo más que puedo hacer es deciros los trabajos terminados. Si queréis saber cuál es la progresión de un trabajo en concreto, yo creo que lo normal es o bien que me preguntéis por ese trabajo en concreto, o bien que os metáis al foro y lo miréis. A ver si alguien está trabajando, a ver si no está nadie trabajando, a ver si es que no lo han metido dentro de los trabajos activos del equipo lingüístico, que también puede pasar, como es el caso del blog o lo que sea. El blog, por lo que tengo entendido, lo estaba traduciendo antes, fuera del equipo lingüístico, pero lo estaba haciendo él. Entonces, eso no tiene nada que ver con el equipo lingüístico. Si queréis que Andrés os pase lo que él va haciendo, se lo tenéis que pedir a él. Ruth. Yo veo una situación que está una cosa intermedia entre lo que dice Paco y lo que dice Chris. Por un lado, es cierto que hay desconexión con el equipo lingüístico, perdón, con el movimiento SEGIS a nivel internacional, pero creo que en parte también es culpa nuestra, porque al fin y al cabo existe una barrera de idioma y bueno, pues aunque hay cierta información que está disponible, pues esa información casi toda está en inglés. Entonces es una barrera. El equipo lingüístico, por supuesto, no se ocupa de traducir esa información que genera interna el movimiento Zeitgeist, y el equipo lingüístico no se ocupa de eso porque, bueno, pues los coordinadores del equipo lingüístico en su día decidieron que el equipo lingüístico no se ocupaba de eso, y el equipo lingüístico actualmente no es un equipo lingüístico, el equipo del movimiento SEGIS, ellos mismos se autodefinen como independientes. Entonces, bueno, sí, evidentemente sabemos que el equipo lingüístico no se ocupa de eso, pero estaría bien, dado que existe esa barrera de idioma, estaría bien que, si no el equipo lingüístico, alguien intentara reducir esa barrera en la medida de lo posible. Entonces, el problema yo creo que en parte es nuestro, en parte es de la ausencia de un equipo lingüístico propio del movimiento Zeitgeist, y en parte también el problema es de que, bueno, la gente de habla inglesa son un poquito de mírate el ombligo y no veas lo que hay fuera. Es todo una mezcla de los tres factores, diría yo. Chris. Que yo creo que, vamos, si el equipo lingüístico específico, vamos, específico, o sea, quiero decir, la gente que yo conozco que está activa en el equipo lingüístico, que son del MZ específicamente, que somos muy pocos, vamos, que es que tendríamos que trabajar día y noche para estar traduciendo todo el material que produce el MZ Internacional, que eso es imposible. Entonces, cada uno decide, y yo, ya lo sabéis, es que, o sea, si, porque no, tampoco estoy muy al día con la web, ni con el blog, ni con el, pero que si veo en el blog algún artículo interesante, lo puedo traducir, vamos, no lo voy a ver porque yo no lo miro el blog, pero si alguien me lo manda y me interesa, lo puedo traducir. Pero eso requiere también que alguien esté súper actualizado, o sea, con el blog, que es lo mismo que estáis pidiendo arriba de lo de, o sea, no sé, que me parece que quién se encarga de leérselo todo y de descartar lo que no es interesante y coger lo más relevante, o sea, no sé, vamos, que... Y encima querríais que fuera todo por consenso, me imagino, no sé, es que lo veo mucho curro. Que también es verdad, luego, por otro lado, el hecho de que en el LTI no es horizontal ni es, pues sí, pero bueno, por otro lado, las cosas que están dentro del sistema del LTI, fundamentalmente vídeos, nos vienen esos procesos anteriores que han hecho. Con lo cual, yo creo que para los vídeos es mejor mantener el sistema del LTI. Para los documentos, pues es que nos da igual. Porque los documentos, o sea, si están dentro del LTI, los podemos hacer ahí o los podemos hacer por fuera. Oye, perdona, Fonsi, ¿a dónde me estás enviando el folleto? Porque igual es, si me lo estás enviando, ¿a dónde me lo estás enviando? Bueno, eso lo habláis en privado. Yo lo que no acabo de ver es, o sea, tenemos pruebas de que, o sea, ¿qué es lo que reclamamos? ¿Queremos dejar en evidencia al equipo internacional lingüístico o qué queremos? Yo es que, perdonadme, ¿en qué punto del pad estamos ahora más o menos? En el punto 4, en la línea 157. Ah, vale. Entre la 157 y la 170. Bueno, yo, por ejemplo, arriba del todo pone que el LTI se lleva a los activistas del MZ y se los lleva para luego, me imagino que eso es lo que falta, para hacer cosas para el proyecto Venus. A ver, yo sé que Dixie manipula e intenta que vayan saliendo cositas de su mamá, pero es que eso también es cuestión, o sea, yo qué sé, es que eso es cuestión de la gente que se deje manipular, ¿no? O sea, la gente nueva que entra normalmente pide consejo. A mí ya me ha pasado varias veces que me dicen, porque yo les doy la lista de trabajos activos y de verdad que hay como 50 vídeos. Entonces me dicen, bueno, pero dime un par o tres que estén bien y ya elijo yo de esos tres o lo que sea. Entonces yo estoy convencida y bueno, Ruth, de hecho, si quieres contar tu experiencia, el otro día estuvo en una reunión del equipo lingüístico en la que entró un chaval que era del MZ y según él, pues Dixie no paraba de hablar del proyecto Venus, el proyecto Venus, el proyecto Venus. Y yo eso me lo creo. Lo que pasa es que tampoco tenemos pruebas. Entonces, yo ahora, la semana que viene, tendré una reunión con Dixie y tal, y ¿qué le voy a decir de eso? Si es que no... O sea, como mucho, lo único que le puedo decir es que a partir de ahora hagamos las reuniones con dos coordinadores. O sea, con ella y con Jorge o conmigo. Pero es que, o sea, quiero decir, es que no podemos hacer más. Si no dais pruebas, que no hay pruebas de que esa gente del MZ se esté yendo al proyecto Venus, más que nada, porque al contrario, es que la mayoría de la gente que entra nuevos son del proyecto Venus, porque del movimiento Fake Gays, como os acabo de decir hace un rato, no entran nuevos. O sea, en la esta de quiero ayudar no entra casi nadie. Y que esa gente a la que antes no vuelve a ellos. porque no les ve tampoco en el LTI, con lo cual no. El caso concreto de este chico nuevo que entró el otro día conocía el equipo lingüístico a través de haber visto los documentales de los Zeitgeist. Entonces, hombre, no se puede decir que fuera un activista, digamos, antiguo del movimiento Zeitgeist, pero probablemente si no hubiera sido por los documentales Zeitgeist no habría conocido ni el equipo lingüístico ni nada. Sí, sí. Sí, sí, pero este chico, ¿cómo ha conocido el LTI? ¿Sabes? Porque, bueno, no sé, a lo mejor es alguno de los que he escrito últimamente. Pues creo que a través de Facebook. Claro, pero a través de Facebook, ¿cómo? ¿Sabes? Porque a través de Facebook tú no metes equipo lingüístico así, ¿sabes? En todo caso, meterías MC, el movimiento Zeitgeist. Porque en Moving Forward no se nombra por ningún lado al equipo lingüístico. Sí, seguramente buscó algo de Zeitgeist en Facebook y le salió algo del equipo lingüístico. No, bueno, me parece muy raro. Me parece muy raro porque, o sea, si tú pones movimiento Zeitgeist en el buscador, no te sale nada del equipo lingüístico por ningún lado, ¿sabes? Oye, no parece que nos estamos saliendo del tema. La cuestión es que no, yo creo que no tenemos pruebas de que esto haya pasado. Sí, yo. A ver, pruebas. Pruebas. Yo es que, o sea, yo no tendría que decir. Yo no pienso que lo que tengamos que hacer es acusar de que el LTI se está llevando activistas ni nada por el estilo, sino simplemente poner de manifiesto que el movimiento Zeitgeist no tiene un equipo lingüístico propio que haga labores de comunicación interna, es decir, de facilitar romper la barrera del idioma para que el movimiento Zeitgeist sea realmente global y lo que hacen unos entre en otros, y eso es evidente, no hace falta muchas pruebas, quiero decir, eso todo el mundo lo sabe. Pero una cosa, ¿y eso no sería mejor hablarlo en una reunión de hispanoparlantes, vamos, no sé cómo lo llamáis, hispanos de esas? Porque quiero decir, los ingleses os van a decir, sí, ¿y qué? O los suecos os van a decir, ah, pues hacerlo vosotros, no sé, es que no. Bueno, es que, no sé, me parecería una actitud poco Zeitgeist, si dijeran eso. No creo que suceda eso. Si se supone que somos un movimiento global, sí, por favor. Si se supone que somos un movimiento global, deberían entender que debe haber comunicación y que se debe intentar favorecer esa comunicación en ambos sentidos. Cris. No, nada, que ellos no pueden hacer nada. Ellos como mucho a lo mejor dicen, ah sí, pues nosotros aquí tenemos a un agente que nos lo traduce y nos hacen una gran ayuda a los que no entendemos inglés, pero o sea, eso, nos van a decir que nos organicemos entre nosotros y que sí, que lo hagamos, que muy bien. Bueno, deberíamos tener en cuenta que en el foro internacional ya se ha tratado este tema por parte de gente de Argentina, lo han sacado, el tema de lingüística, y yo quería concretar en que resaltar lo que ha dicho Ruth, y es si la propuesta es, o la propuesta no es sino comunicar que tenemos estas necesidades y que nos pondremos a ello, pero que el dejar claro que el equipo lingüístico internacional no nos lo aporta, y sin necesidad de poner lo de los miembros esos que nos roban y tal, que yo creo que eso nos quita credibilidad. Sí. Bueno, pasamos. Reuniones internacionales. Pacus. Sí, a ver, ¿se me oye bien? Sí. ¿Se me oye bien aquí? Sí, es un poco entrecortado. Veamos cómo relatar, o sea, estamos discutiendo esto porque eso es lo que vamos a... De manera, quieren mejorar el tema de la fuga de miembros, pues bueno, está bien, pero tenemos que reflejar el problema que tenemos y que no vean cómo es que el LTI está dando servicio a todo el mundo, porque no es así, es simplemente reflejar eso. No hace falta, empiezo a estar de acuerdo, no hace falta entrar en mayores detalles, pero sí reflejar eso, que necesitamos que el LTI cubre las necesidades en ese aspecto, porque no lo hace. ¿Habéis entendido a Paco? Buenas noches, Chris. Paco, yo te he entendido poquito, porque estaba entrecortado. Esperar mi cambio de máquina. Seguir hablando. Me ha pedido Royel. No, no, nada. ¿Cómo entrar luego? ¿Para cocinero? ¿La cocinera has pedido palabra? Mientras viene, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Se supone que vamos a decirles que no hemos entendido nada de los vídeos, que no sabemos nada, porque no sabemos en qué. Los hermanos se especificará un poquito, o sea, hay una gran cantidad de miembros a lo mejor que no pueden acceder a ello, pero tampoco es que no exista gente que pueda verlo, o sea, que pueda entenderlo en España. Como veis, chicos, yo creo que están un poco cansados, ¿no? Hacemos un descanso de 5 minutos y intentamos cerrar el tema de la reunión de internacional. ¿Os parece? Apoyo la moción. Vamos al baño. Venga, pues parar la grabación 5 minutos. Muy bien, Pepe. Gracias por asistir. ¿Se puede hablar informalmente sin problema? Claro, adelante, Jumson. Que joder, sí que ha venido gente, ¿no? ¿Qué problemas? En todo caso, ¿qué proyectos? Bueno, Mumble es francamente complejo, no es una aplicación muy simple, pero no, bueno, no lo veo un problema. Es una cosa que simplemente no podemos hacer porque no tenemos gente. Y aparte de eso, creo que no hay ninguna propuesta concreta que esté pendiente. Bueno, señores, hemos vuelto todos del baño. Seguimos, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos que consensuar a ver qué vamos a poner respecto al equipo de lingüística y, bueno, y las demás peticiones o quejas que están ahí planteadas en el PAD. Yo he estado escribiendo ahí un poquito de texto en el PAD a ver qué os parece. A ver, si le pedimos a Gilbert que haga las reuniones en español, le va a dar la risa. Me refiero a la línea 158. Ah, perdón. Muy bien, a mí me parece muy bien. Es una muy buena manera de plantear el tema. Mucho mejor que lo que había escrito. que ¿por dónde vamos? Pues deberíamos de... yo creo que como lo ha escrito Ruth está bastante bien. Podemos ponerlo así. ¿Qué os parece a los demás? ¿Alguien tiene algún inconveniente con lo de la línea 158 del PAR? ¿Y qué os parece lo de poner ejemplos de información bloqueada por falta de equipo? Pues habría que buscarlos. Yo ahora mismo no tengo así algo a mano. Es un trabajo que habría que hacer. No, me refiero a la línea 162 o la 177. Ya está puesto ahí. Ruth, he pegado las líneas porque estábamos hablando de dos temas en dos sitios y ese mismo tema. Sí, o sea, mismo tema, arriba o abajo, me da igual. Era abajo, más bien. Pero, Fonsi, lo de que se organiza un nuevo equipo lingüístico, eso no tiene sentido ponerlo en la reunión internacional hasta que no esté constituido y decir, mira, podéis coordinarnos con nosotros en este espacio. Vale, sí, me parece bien. Lo que pasa es que la gente se ha organizado. Hay tres por una parte que han dicho hacer una cosa y otras tres por otra. Y mientras que hagan cosas, pues esas seis personas están organizando. Me da igual cómo lo llamemos. Bueno, yo creo que lo demás, o sea, si queréis, Pacus, lo dices para que quede registrado lo que es información bloqueada por falta de recursos, básicamente. Sí, básicamente dar ejemplos de la ruptura de comunicación por falta de traducción, por problemas de idioma. Es, por ejemplo, la guía de capítulos que no está traducida todavía y es algo que lleva muchos meses funcionando. Y tenemos ahí una web que no estamos usando, la web de los chapters, que la crearon específicamente para que lleváramos los chapters a través de esa web y estuviera, digamos, la información en el mismo sitio y hubiera intercambio de información y demás entre diferentes capítulos. Es un buen sistema lo que han hecho. Luego, bueno, contenido online, pues de todas sus webs, de lo que ellos llaman el TSTM Network, que son diferentes vías de comunicaciones digitales, una web, un blog, lo que hacen el Media Festival, la parte esta que tienen de difusión de material gráfico, en fin, todo eso no tenemos ni idea realmente de lo que hacen. Y deberíamos de poder seleccionar las cosas más interesantes para nosotros y difundirlas a través de nuestros propios canales. Y luego ya documentales o conferencias y entrevistas en televisión que no, de los que nada sabemos. como es el de Cultura en Decadencia, que pues yo me he enterado hace nada de que está subtitulado, pero no hemos tenido un evento de difusión en condiciones, no hemos tenido información de qué es ese documental, qué temática trata, un poco, digamos, todo el premio para asegurar una buena difusión. Y luego, en cuanto a conferencias y entrevistas de televisión, pues hay muchísimas en YouTube que podrían ser interesantes para nosotros, sobre todo como experiencia cara a nuestras propias entrevistas con medios aquí, para aprender. Y tampoco tenemos, muchas no están traducidas, muchas no están, digamos, disponibles para un público que no sea angloparlante. Y bueno, esos son los ejemplos. Yo preguntaba si os parece adecuado poner esos ejemplos para ilustrar que no tenemos no tenemos una comunicación fluida con ellos. Sí, como nadie habla, no digo mi opinión. A mí me parece que sí, bueno, poner los ejemplos para que ellos lo vean, cosas que les ubiquen, lo que nos estamos perdiendo del trabajo que hacen ellos. Básicamente, así que si os parece bien, pues lo dejamos. Luego, una de las cosas que queríamos pedir es que, bueno, aquí han escrito más temas. Aquí hay una descripción para hacer una solicitud, dado que todo, hay mucho castellano parlante en el MZ, tengamos las reuniones internacionales en inglés. O sea, del inglés, perdón, al español, pero creo que eso va a tener poca aceptación por parte de Gilbert y compañía. Lo que sí vamos a hacer mucho hincapié en pedirles es que de cada reunión internacional hagan un resumen con los temas expuestos y con las conclusiones y decisiones tomadas. Algo que sea breve, un folio, como mucho, medio folio, y que no sea una biblia, y que se pueda traducir rápido y difundir rápido, para que todo el mundo sepa qué se trata en esas reuniones. Y luego también quejarnos sobre el tema de que no se nos ha invitado a participar en decisiones. Por ejemplo, muchos colaboramos en Boeing y no nos han preguntado a qué queremos dedicar los recursos de Boeing. No ha habido un debate abierto sobre eso. Y, por ejemplo, tampoco se nos invita a participar en iniciativas como la de One Planet Project, que nos enteramos de esa iniciativa cuando prácticamente la estaban lanzando, lo cual es una forma bastante torpe de hacer las cosas. Deberían de habernos informado previamente, dejarnos participar para poder adaptar el One Planet Project a, digamos, a la idiosincrasia local del país, a nuestra cultura local, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de que a muchos compañeros no les ha gustado la forma de hacer la campaña y el speech, los textos, digamos, que acompañan a esa campaña. Como último, pero hay otro punto más. El punto penúltimo es que estamos, o algunos compañeros consideran que están en desacuerdo con la línea editorial de CNews, porque publican lo que son public reportajes de publicidad viral, haciendo difusión de cosas que son totalmente contrarias a nuestra filosofía. Hay unos cuantos ejemplos de artículos, podéis ver si tenéis curiosidad sobre el tema, pero vamos, es algo que también tenemos que hacer un poco de hincapié. Y por último está el punto, que este no me lo sé porque no estaba escrito antes, lo leo. Diferencia de entendimientos básicos entre los distintos capítulos. Cada uno parece un movimiento diferente. Necesitamos consenso internacional en un aspecto tan importante. Horizontalidad, ánimo de lucro, relevancia del open source, alimentación del sistema, crédito personal. Bueno, esto yo lo veo un poco crudo, sin desarrollar. Queremos reflejar la idea de que no estoy seguro. Opinar si tenéis algo que decir sobre ese último párrafo. Bueno, aprovecho, soy breve. Dos cosas, Pacus. Me gustaría saber de qué dos documentos estás hablando. Y lo otro es que me resulta difícil ser guardián de las memorias en un pad tan caótico. Necesitamos un poco más de orden, o que otras personas ayuden. Y, y eso de escucharlo por segunda vez a mí me parece un poco rollo. O sea, si lo hacemos en el momento, aunque sea entre varios, mejor que tener que volver a hacerlo. Sí, no entiendo la pregunta. ¿A qué documento me refiero? ¿A qué te refieres con documento? Estamos viendo los últimos puntos de lo que vamos a plasmar en el informe que vamos a presentar al MCT Internacional respecto del estado del chapter español. Ese informe, el link está justo al principio del punto número 4. En la línea... El link está exactamente en la línea 151. Entonces, de lo que estamos discutiendo del punto 4 es lo que vamos a poner en ese informe. ¿Responde esto a tu pregunta? Sí, gracias. Vale. Creo que había pedido yo. Sí, un segundo. Se va a poner esto, pero no solo esto. El informe contiene un informe primero del estado del chapter. Un poco de información de que cómo nos estamos organizando, qué estamos haciendo, etcétera, etcétera. Si lo miras, lo verás. Oye, una pregunta rápida. Víctor, ¿lo consideramos o no coordinador nacional activo? Porque en el otro pad no aparece como activo. Víctor, podemos considerarlo como en excedencia, por usar un término entendible. Vale, es que en la 8, en la línea 8 pone miembros activos. Bueno, tenemos eso sobre el punto 4 de lo que vamos a presentar en el informe a la MCT Internacional y cerramos. Yo creo que me toca a mí, ¿no? O te toca a ti antes, Ruth. Te había pedido palabra ahí en... Hace rato. Pues dale. A ver, respecto a lo de Gilbert, sí, yo puedo entender que a alguien que no hable español no le guste la idea de que se hagan reuniones internacionales en español. Pero eso no me parece un argumento. Y Gilbert no es quien decide, ¿o no? Entonces, no, o sea, que él lo acepte o no, no sé. Quiero decir, no es algo que deberíamos contemplar, siquiera. Hay un argumento que sí que veo, hay gente que pone en el pad, que es que mucha gente... De otros países que no son de habla inglesa pero que sí que hablan inglés, Alemania, Italia, etcétera, lo que ocurre nuevamente es que claro, a las reuniones internacionales acude la gente de esos países que habla inglés, pero si las reuniones internacionales fueran en español acudiría a las reuniones internacionales gente de esos países que habla español, que también hay. Quiero decir, por ejemplo, en Italia hay gente que habla español, en Francia hay gente que habla español, en Alemania hay gente que habla español, en muchos países hay gente que habla español. No en vano, el español es la segunda lengua más hablada del mundo. Por otra parte, incluso en países de habla hispana, mucha de la gente más activa son habla hispana, pero en habla inglesa, como Estados Unidos o Canadá, gente de más activa son habla hispana. O sea, ahora mismo en Canadá dos de los de las personas más activas que están acudiendo a reuniones internacionales, etcétera, y participando incluso en coordinación internacional son su lengua nativa es el español. Bueno, sí, yo no veo razones para seguir manteniendo sinceramente las reuniones en inglés. Me toca, ¿no? Pues yo creo que no estaría mal retocar un poco la propuesta y decir que alguna reunión internacional se tenga también en idiomas como el español o el francés o el alemán, pero me parece que el idioma inglés es el idioma acordado para la comunicación internacional y todo el mundo es el que utiliza como segundo idioma para hablar, aunque lo hablen menos personas en número porque lo hablan más personas de donde Hispanoamérica, vamos, pues somos más, pero no es como decir que las tendríamos que tener en chino, que es el idioma más hablado. Y luego, en el apartado de no se nos han invitado a participar en decisiones como Boeing, yo aquí lo explicaría un poco más, porque hay buenas razones para decir que la campaña esa de no sé si es el agua o la nueva de plasma, no sé a cuál están dedicando ahora, pues es, no es muy Zeitgeist. Y explicar eso me parece, yo creo que en un post del foro está puesto, pues por lo menos ponerlo bien ahí para que no sea en plan de simplemente que no nos habéis consultado, sino que por no habernos consultado no habéis tenido este punto de vista y nos estamos dedicando a una cosa que no es muy Zeitgeist. Lo de estamos en desacuerdo con la línea editorial, yo esto también lo argumentaría de alguna manera, porque para mí todos estos son puntos nuevos, o sea, no los conozco en ninguno de estos foros, no tengo una opinión al respecto. Y lo último de la diferente entendimientos entre los distintos capítulos, yo creo que es que eso todavía es que no nos hemos enterado que no somos una institución y que no podemos tener un consenso internacional de una manera de pensar, yo creo. Sui generis. Bien, mi pregunta es, ¿se tiene una estadística de los miembros, es decir, por su idioma? Porque eso le daría una idea clara en qué idioma realmente deberían de hacerse las reuniones internacionales. Porque si en estadística se comprueba que lo que hablamos español somos más, supongo que se tiene que tomar en cuenta. Y yo iba a decir una cosilla que ha dicho Ardible, es que no podemos tener el mismo criterio internacionalmente. Pues yo creo que cuando trabajamos con el tema de los acuerdos básicos, teníamos claro que tenía que haber una unificación de esos criterios. Y de hecho creo que se inspiró ahí la idea. Y yo la sigo sosteniendo que sí, que no solo es posible, sino que necesaria. Bueno, a ver, minimicemos los silencios. ¿Vamos a continuar o vamos a hacer algo? Yo quería comentar, eso de que el inglés es el idioma internacional es algo que se dice mucho, pero bueno, es un tópico que no sé si teníamos por qué asumirlo así como así. A mí lo más lógico y lo más racional me parece es que la mayoría, o sea, el idioma mayoritario que se utilice internamente dentro del movimiento debería ser en el que se hagan las reuniones. Si se da una situación en la que te encuentras que un 60, un 70% de la gente que hay en una reunión son de habla hispana materna y la reunión se está haciendo en inglés, pues a mí me parece incoherente. La gente de China participara activamente en el movimiento SAID y si la mayoría de los que participan en reuniones internacionales fueran chinos, de habla china, pues yo vería coherente que las reuniones internacionales se hicieran en China. Pero no es el caso. Lo cierto es que los chinos no participan apenas. Entonces, no sé, no encuentro yo lo del idioma internacional, no lo veo un argumento. Jubiloso. A ver, Ruth, eso creo que ya lo ha explicado, no sé si Arribil se refería a eso con lo que he dicho antes, pero si tú tienes un grupo de 100 personas, vale, el 60% hablan español, pero resulta que de esas que hablan español, prácticamente todas hablan inglés. Y sin embargo, de las que hablan inglés u otros idiomas, casi ninguna habla español. No sé si es el caso, pero quiero decir, no hay que considerar cuál es el idioma natal, sino cuál es el idioma en el que más personas coinciden. Eso sí que probablemente sea el inglés. Es que eso habría que verlo también, por lo que he comentado antes, que a las reuniones internacionales acude la gente de diferentes países que habla inglés. Pero si las reuniones internacionales se hicieran en español, acudiría la gente de esos países que habla español, que también hay. Entonces, ya te digo, o sea, yo conozco gente de Italia que habla español, gente del capítulo de Italia que habla español, gente del capítulo de Francia que habla español y gente del capítulo de Alemania que habla español. Y en Estados Unidos, por supuesto, hay muchísima gente que habla español, en Canadá hay muchísima gente que habla español. Entonces yo no vería ningún problema en que se hicieran las reuniones en español, de verdad. A ver, que primero no tenías el turno de palabra, segundo que te lo ha dicho Jubiloso, ¿no? Si no es una cuestión de cuál es la lengua que más se habla, cuál es la lengua mayoritaria, sino cuál es la lengua que más personas tienen en común. Y si hay un tío solo que no habla español y si habla inglés el 90% de la gente, pues entonces es que no tiene sentido que se tenga reuniones en español, porque eso, además, ya hay reuniones de habla hispana que las convocamos cuando nos dé la gana y las tienen en Latinoamérica, las convocan, son unas horas imposibles para los españoles concretamente, pero el resto de la comunidad hispanohablante sí se reúne periódicamente en español. Yo no sé si es que estoy hablando para las paredes. Lo que acabo de decir rebate lo que tú has dicho, Ardible. No. Sí. ¿Puedo? Sí. Yo, vamos, te estoy poniendo ahora que sí que tenemos en consideración que habría mucha gente que a lo mejor iría si estuviese en español. Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo se puede averiguar esa información? Porque proponerlo, pero no poder llevarlo a cabo, entonces tampoco vale para nada. ¿Hay alguna forma de mandar un mensaje a toda la comunidad Zeitgeist y pedir por favor qué idiomas hablan, indicando la calidad con la que lo hablan? Yo creo que una muy buena forma de hacerlo sería convocar una reunión internacional en español. Y a esa reunión internacional acudiría otra gente que no acude normalmente a las reuniones internacionales en inglés, pero probablemente acudiría gente de los mismos países o incluso más. Claro, si primero tenemos que hacer una encuesta y esperar una participación masiva en esa encuesta, nos vamos a encontrar con un problema, que es que la gente es muy vaga. A mí la idea es estupenda. Convocar en la sección española del foro internacional una convocatoria para reunión internacional en español. Había pedido Cascabel, ¿no? Cascabel. Sí, sí, simplemente mira, por deciros que tampoco rayé mucho con esta idea, ¿eh? A la hora de la verdad lo importante es acabar comunicándose, poder comunicarse. Y la herramienta que tenemos nosotros de comunicación es Internet. La lengua más hablada, la lengua más utilizada en Internet es el inglés. O sea que si al final lo importante es comunicarse y nos comunicamos en inglés, pues bueno, pues en inglés. Y tampoco pasa nada. De todas formas, se puede plantear que se rechaza, pues ya está rechazado y tampoco va a pasar nada, ¿eh? ¿Puedo? Sí, pero a ver, Cascabel, Ruth también decía eso, que eso a lo mejor es un tópico. O sea, es posible que en Internet la lengua más hablada sea el inglés, porque está relacionada con la tecnología, con el comercio, bueno, pero este grupo no está precisamente relacionado con el comercio, casi es opuesto. Entonces, bien, yo lo único que digo es, ¿conocéis el medio para hacerlo? ¿O lo que queréis es proponerlo en una reunión internacional de gente que probablemente, bueno, pues se lo tome de forma negativa? No como un argumento lógico, sino como, bueno, ¿qué pasa? ¿Vienen aquí a revolucionarlo? Yo creo que no se lo van a tomar bien, pero sí, estoy de acuerdo en que es importante averiguarlo. A ver, la propuesta de convocatoria era una idea o realmente se pensaba llevar a cabo. Quiero decir, ¿por qué no se hace y se prueba? En el PAD está. Yo es que ya me he salido, pero ¿qué es lo que pone en el PAD? Porque, vamos, otras veces por menos se han organizado las cosas en el momento. En la línea 174. Bueno, ahora que no habla nadie, aprovecho. Respecto a lo de la línea editorial de ese news, no sé qué hay que explicar. Simplemente el hecho es que se publican reportajes de publicidad viral. No es que no tengan absolutamente nada que ver con la temática del movimiento 6X porque hablan de tecnología. Pero claro, a mí me parece que debería haber una barrera que no hay que superar en cuanto a de qué cosas se pueden hablar aunque sean tecnología. Si estamos hablando de tecnología que está sacando una empresa privada protegida por patentes, que es tecnología absolutamente imposible de reproducir así, digamos, con medios reducidos, que no es tecnología accesible, y estamos al fin y al cabo haciéndonos eco de la campaña de publicidad que ha lanzado por internet esa empresa para difundir la tecnología que está vendiendo y que ha patentado, pues a mí me parece que eso ya sobrepasa la raya de lo que el movimiento 6X debería difundir. A mí me encanta la tecnología, yo soy un fanático de la tecnología, pero todo tiene un límite. Entonces, ese límite me parece que está ahí, o sea, publicidad viral no. ¿Qué puntos todavía no están con respecto a convocar la reunión internacional en español? generis habla. Una forma de saber si realmente se debe o no es turnar las reuniones internacionales. O sea, que no sigan siendo monopolizadas por un solo idioma. Que se hablen en otros idiomas y ahí se sabrá cuál es el idioma que más es beneficioso para el grupo. No se escuchó. Yo no lo oí. Sugeneris, ¿puede repetirlo brevemente? Digo que se debería turnar las convocatorias internacionales, es decir, por turno de idiomas, ya para que no siga siendo monopolizado con el idioma inglés, y así se sabrá definitivamente cuál es el idioma más beneficioso para el grupo, es decir, dónde están la mayoría de los miembros realmente interesados en el movimiento. Pues yo diría que aquí, ¿no? Sí, pero claro, eso sería curioso, sería como la reunión internacional, la lástima es que una de las más reuniones internacionales hispanoparlantes vinieron tres personas, entonces no sé qué pasó con Sudamérica, si es que no entendieron lo de la hora, al final no recuerdo lo que pasó. Pasaron varias cosas y diferentes cosas con la no asistencia. Perdón, yo soy del Caribe y yo entiendo que la mayor dificultad que ellos tienen es el horario, porque recuérdense que son 6 horas de diferencia y en invierno son 5. Sí, el caso es que se comprometieron y de, no sé, 30 personas, 20 a lo mejor que podían haber venido, pues vinieron 2 o 3. Y el horario creo que lo pusimos nosotros, se pidió consenso. Sí, se decidió con el ¿cómo es? El Doodle, ¿era el sistema de horarios? Para, pues se decidió con eso y participó mucha gente, lo que pasa es que luego vino muy, muy poca. Pero las razones son diversas y, bueno, y variadas. Oye, chicos, yo creo que ya estamos llegando al límite de nuestros cerebros. Hay una propuesta alternativa de texto para proponer los idiomas, con lo que ha dicho sin Sugeneris. Sí. Y yo creo que ya está, yo creo que podemos cerrar la reunión si os parece. Dejamos el tema de la diferencia de entendimientos básicos entre los distintos capítulos para la siguiente reunión. Si os parece. Vale. Sí, eso iba a decir que en la línea 199, a partir de ahí podemos ir pegando lo que se haya quedado en el tintero o las cosas que se quieran plantear para la próxima reunión. ¿Y cuándo os parece bien tener una próxima reunión? ¿En 2 semanas o en 1 mes? ¿Por qué tanto tiempo? Menos tiempo. Si hay puntos todavía, yo diría que el domingo que viene. Sí, y cuanto menos se acumule, más tarde, o sea, más pronto acabamos. Sí. Entonces, ¿opináis que debemos de tener una reunión cada domingo si, digamos, seguimos así con el flujo de trabajo que tenemos para que... Claro, claro. Bueno, por mí sí. Sí, eso me va a dar la experiencia. Si el domingo que viene estamos la mitad, pues ya sabemos que es muy saturado. No, yo daba un plazo de dos semanas a un mes por el desarrollo de, digamos, de proyectos e iniciativas y cosas que están por resolver y demás. Pero bueno, si os parece bien, pues mañana ya colgamos la próxima convocatoria y colgamos un nuevo pad, así todo el mundo tiene tiempo para escribir y madurar ideas. Sí. Por cierto, está muy bien lo del pad, pero podríamos tener un sitio fijo dentro de Open Atrium donde exponer puntos, ¿sabes?, para futuras reuniones. Es una buena idea, quizás. Si hemos terminado la reunión, ¿podemos dejar de grabar, por favor? Sí. Sí, sí. Finalizamos la...